prepárate. Cualquier persona tiene derecho de usar la fe y así nacer de nuevo. Porque en el 2019, la palabra de fe... Cuide su carne, cuide su mente. No les permita decir nada que viole lo que usted dijo por fe. Estará en Colombia. Un nuevo año, un nuevo evento. Muy pronto, más información. Nuestro devocional del día de hoy es por Kenneth Copeland, titulado No te enfoques en la tormenta. La Biblia nos dice en Mateo 14, 30 y 31, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Analicémoslo. El diablo hará cualquier cosa para que quites tu mirada de la palabra de Dios. Por ejemplo, causará problemas en tu vida, agitará las cosas de tal manera que tu situación lucirá como la de un bote a remos en medio de una tormenta. Hará lo que pueda para que pongas tu mirada en el mundo natural y en la situación que te rodea, y no en las promesas de Dios. Él sabe que si no lo haces, tú tomarás esa promesa de Dios y lo golpearás con ella hasta derrotarlo. Esa táctica fue la que Satanás utilizó contra Pedro cuando Pedro saltó de la barca en obediencia a la palabra de Jesús. ¿Qué sucedió después? Él caminó sobre las aguas sin ningún problema. Todo su ser se aferró a esa palabra que Jesús le dijo, ven. Pero cuando quitó su mirada de esa palabra y la puso sobre la tormenta, empezó a darse cuenta que lo que estaba haciendo era imposible en lo natural. Después de todo, él era un pescador y todos sus conocimientos y toda su experiencia le decían que cuando las olas y el viento eran así de fuertes, lo terminarían arrastrando. Él empezó a enfocarse en su conocimiento natural en lugar de hacerlo en lo que Jesús le había dicho. Al hacerlo, su fe menguó y empezó a hundirse. No dejes que eso te suceda. Una vez que recibas alguna revelación de la palabra de Dios, aférrate a ella, no te enfoques en ninguna otra cosa. El diablo hará lo que pueda para que desistas, provocará situaciones a tu alrededor, te infundirá temor y traerá a tu memoria cosas del pasado para que empieces a pensar de la manera que lo hacías antes. Pero no cedas. Fija tu mirada en la palabra de Dios hasta que ésta sea más real que cualquier otra cosa que percibas. Si lo haces, caminarás sobre las aguas sin ningún problema. Para información adicional, puede leer Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33.